Comenzamos esta mirilla un poquito tristes, puesto que nos enterábamos en el día de ayer de la muerte del que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, Benito Reverón. Desde Aitiden Radio y también desde los compañeros, evidentemente, que componemos esta casa, pues un saludo muy fuerte a la familia. Y Benito, allá donde estés, espero que sigas disfrutando de buen jazz, porque también eras un aficionado a este estilo de música. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y vamos a aprovechar este tiempo de asueto de Semana Santa para hablar específicamente de rock. Hoy vamos a tener por aquí a Pedro Brisson, que nos va a hablar de Acero Canario, el nuevo libro que habla de ese estilo musical. Recuerda que estás escuchando Aitiden Radio a través de nuestras frecuencias 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 107.4 de la FM también en el norte de Tenerife y este de La Palma, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y también en nuestra página web www.aitidenradio.net. Realiza técnicamente nuestra compañera Beatriz de Vera. Un saludo de Héctor Martín aquí al micro. Empezamos ya. Ritmos ska, ritmos rockeros, para darle la bienvenida a un nuevo proyecto que ha tenido la deferencia por y con esta casa de presentarlo aquí, en estos micrófonos, en este salón noble de Aitiden Radio. El proyecto se llama Acero Canario y hoy contamos en la tarde en Aitiden con su creador, con su escritor, Pedro Brisson. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien y encantado de estar en Aguere de nuevo desde aquel famoso día que fue el año pasado, 24 de octubre, en el que hubo aquí una famosa rebelión, vamos a llamarlo así. Una manifestación. Sí. Bueno, un libro que incluye también un CD con 32 temas, del que ya estábamos escuchando algo para hacernos una idea de lo que es. ¿Cuál es la primera canción de este CD? Para hacer boca, ¿no? Este es el famoso Siete Estrellas Verdes que han hecho, bueno, en el cual han participado Asco, el grupo Asco, que además es de aquí, de Ginette, uh-huh. Y en el que, bueno, este libro realmente se compone de tres partes, Héctor. Uh-huh. Retazos de la historia del rock de Canarias, tal como lo viví yo. Uh-huh. O sea, que es una visión bastante particular, ¿no? No se adentra, personal, ¿no? Exacto, no, uh-huh. No es tan profunda. Yo lo digo aquí en este libro, que para ser un buen libro de la historia del rock, realmente sería, habríamos que compilar como 30 o 40 y probablemente se quedarían grupos atrás, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, la segunda parte sí son crónicas de conciertos, que bueno, que he ido recopilando, de conciertos que voy viendo. Y la última parte, sí ya es más particular, porque son los propios grupos, prácticamente quien los escribe, son las biografías de los grupos que participan, además, en este disco. Uh-huh. Algunos más que no enviaron sus temas, pero que bueno, que sí, por lo menos aportaron la biografía. Y entonces el libro, pues, ha cogido bastante cuerpo gracias a estos tres componentes, ¿no? Tres factores. Es un libro editado muy lujosamente, hay que decirlo así, por la Editorial Independiente de Canarias. Es sí. Una editora bastante preocupada por temas de los que no se suele hablar. Por ejemplo, también editó libros del mismo autor como En el fondo seremos libres, ¿es así? Bueno, En el fondo seremos libres fue a través de la Editora Juvenil Canaria. Uh-huh. Pero sí que es verdad que tanto el compañero Samir Delgado como yo en esa época participamos conjuntamente, y bueno, pues más adelante sí salió un proyecto nuevo, que es este que tienes en la mano, que es la Editorial Independiente de Canarias, en la cual pues sí que es cierto que se han ido. Bueno, cuando me decías lo de bastante lujosa, es verdad que está muy bien, pero ciertamente no nadamos en dinero, precisamente esta editorial no precisamente no nada en dinero, ¿no? Porque es de autogestión. Pero mira, han salido ya unos cuantos libritos gracias a esta editorial, y precisamente para fomentar la cultura canaria y a los autores canarios. Pues lo mejor de este libro es que precisamente tiene tus vivencias. Eso significa que dentro de una buena parte de este libro, sobre todo la primera, cuando se refiere a los retazos de historia del rock canario, es bastante personal en ese sentido, supongo. Sí, bueno, creo que todo el mundo, o por lo menos los de mi quinta, sabemos que la ebullición de explosión heavy, sobre todo rock heavy. Uh-huh. Sí es verdad que hay reminiscencias de los años 70, grupos importantes que incluso como aquí que se formaron, que después han pasado hoy día a ser guerrilla urbana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que siguen en activo. Pero que bueno, que mis vivencias fueron realmente casi todas en Gran Canaria, la gran mayoría. Entonces, pues se habla de muchos grupos, lógicamente de Gran Canaria, aunque por supuesto hay de otras islas. Y en esos años 80 es cuando un chiquillo empieza a descubrir el rock con 13, 14, 15 años, que ese es el que está hoy ahora mismo aquí hablando en los micrófonos, y descubre un mundo que hasta ahora pues se le había prácticamente negado, ¿no? Con nuevos grupos canarios que empiezan a dar caña, y el nombre del título, curiosamente, es por el famoso y mítico grupo Krull, que parece ser que incluso se van a reunir de nuevo para hacer algo. Uh-huh. Y el del cual pues yo me alegro, porque fueron una referencia en mi época, y de ahí salió el título del disco, que se llama Acero Canario, que era un tema de su repertorio, que decía Acero Canario es tu fuente de poder, y de ahí pues decidí, pues, como homenaje a ellos y a esa referencia que tuve de Pibito, pues ponerle ese nombre. Acero Canario, que es un nombre bastante elocuente, ¿no? Cierto. Hace referencia a los Iron Maiden, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, ciertamente ellos, pues bueno, tendrían ese tipo de referencia. Deep Purple, siempre lo dijeron, Deep Purple, los Maiden, por supuesto, que fueron también una consecuencia importante en los 80, y probablemente ellos, como decimos nosotros, mamaron de esas vivencias y de esos recuerdos, ¿no? Todavía los Iron Maiden siguen siendo un referente, sí. Importantísimo. ¿Cuál fue tu primer CD? Primer CD, el que uh-huh. escuché, ¿te refieres? Porque sí. Es que, bueno, CD, perdón, disco. ¿Cuál fue el primer, digamos, aparato que tuviste en tu casa? ¿Cómo lo escuchaste? Ah, bueno, eso ya es diferente. Bueno, me regalaron con 10 o 11 años un cassette pequeñito de cinta, uh-huh. Con una cinta, y esa cinta pues se grabó y se desgrabó continuamente de los programas de radio que en aquella época sonaba, y me acuerdo, por ejemplo, que grabé ese lo desgrabé mucho más tarde porque siempre había que ocupar la cinta. Uh-huh. Una canción de Prana que decía algo así como O él, bueno, por ahí lo nombro, ¿no? Pero me gustaban, y teniendo 10 años y ya habían desaparecido, me gustaban también los Beatles, o sea, no solo escuchaba rock canario, sí, en esa época todavía está uno abierto a muchas cosas, ¿no? Abierto a la música, porque además la música es universal, ¿no? Y los Beatles, la verdad que fue otro grupo que me marcó, este grupo británico. Pero bueno, que poco a poco me fue más interesando el rock que se hacía en Canarias, y de hecho, sobre el final de los años 80, tuve un programa de radio también que se llamaba Descarga Canaria, y ahí empecé a traer a grupos alternativos, sobre todo grupos que, pues por las vías normales, institucionales, no les daban paso, y ahí pues empezó a surgir algo más fuerte, que fue el que incluso organizar mi propio grupo, también lo comento ahí, que fue Acrópolis. Y bueno, eso dio paso a que ya no solo hiciera radio, sino que hiciera música, y que pues ya me volcara de lleno en esto, ¿no? Y empecé a recopilar pues prácticamente todo lo que saliera de grupos canarios, lo intentaba recopilar y valorar, ¿no? Por supuesto. Pedro, desde luego, no lo sospecha, pero en ese sentido tenemos una vida paralela. ¿Ah, sí? Él en Gran Canaria y yo aquí en Tenerife. Es que habitualmente todos tuvimos una cinta que grabábamos, sí, con otros proyectos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda escuchar aquel heavy metal de la Misión Pirata? Ah, cierto, Pirata, claro. Y bueno, íbamos grabando y desgrabando una cinta, y además yo también, lo tengo que decir así, comencé en la radio, en las ondas de Radio Popular Canaria, con un proyecto que se llamaba Armadura Metálica. ¡Hombre, mira! Evidentemente con K, porque, sí, como, sí, sí, porque si no, no podía ser... Claro, tenía que ser revolucionario. Reivindicativo y revolucionario en ese sentido. Y claro, en ese sentido se puede decir también que tenemos una trayectoria paralela, pues sí, pues porque sí, es un proyecto que también comenzó a los finales de los 90, a principios del siglo este, el presente, ¿no? ¿Por qué matizas lo tuyo es a finales de los 90 y lo mío era...? ¿Por qué? Porque yo me estás llamando viejo, ¿no? Te estoy llamando de alguna viejo, forma. Efectivamente. Eso es lo que creo, lo que más me jode. ¿Cuántos años tienes? Pues aunque no lo parezca y di que no lo parece, 40 tacos tengo. 40 ya. Tacos, ¿qué va? Sí, sí, yo sí, creía que estaba hablando con un chico de 16. Esto es un amigo y serás un amigo para siempre ahora, de por vida además. Hermanos, bueno, de sangre. Vamos a hablar de la escena del rock aquí en Canarias, sí, ¿no? ¿Cómo surge tu desembarco en la escena del rock? Es decir, supongo que tuvo también mucha importancia pues tu participación en un grupo de rock, y evidentemente también el tener un programa de radio, ¿no? A propósito, ¿en qué emisora lo echabas? Pues mira, era una radio también libre y comunitaria, en este caso era en Santa María de Guía y Radio Tabona. En Radio Tabona. Radio Tabona. Porque hay que decir que tú eres de Galdar. Sí, bueno, nací en Las Palmas, pero efectivamente ya llevo prácticamente toda mi vida en Galdar, sí. Uno decide ser de ciertos, bueno, sitios, ¿no? Realmente, cuando me preguntan, yo soy canario, y eso, hay que ser canario universal, que quitarse insularismo de encima, y hay que ser canario universal. Ahora, pues, me ha tocado residir en Galdar desde hace bastante tiempo, y estoy, la verdad, que conforme, a gusto, porque es un sitio bastante tranquilo, y bueno, pues ahí me han acogido maravillosamente, y ya yo acojo también al que llegue maravillosamente. ¿Y eres buzo profesional? Bueno, sí, en estas etapas de la vida que sabes que hay una crisis galopante y pues uno ha tenido que abrir el abanico de posibilidades al respecto, en el tema laboral, pues, que es del que estamos hablando. Y bueno, en determinadas ocasiones hago de buzo profesional, en otras pues simplemente soy un instructor que se dedica al buzo recreativo, en otras ocasiones, como ahora actualmente, pues soy profesor de electricidad, y en otras ocasiones pues estoy en mantenimiento, etcétera, etcétera, porque sabemos que... Hay que hacer de todo, ¿no? Exactamente. Y que uno, bueno, no puede, pero estar quieto. No vamos a dejar colgada una de las preguntas, tu desembarco en el panorama. Sí, sí, sí. ¿Qué banda recuerdas de conciertos fundamentales en esa época? Sí, yo creo que por eso empecé con y le puse el nombre de Acero Canario, porque creo que el grupo que más afectó en ese momento, con, ya te digo, con 13, 14, 15 años, fue Cruel. Con Cruel pues empezó el dinamismo del heavy metal, que te digo que sí, habíamos oído AC/DC, habíamos oído una serie de grupos, pero que un grupo local empezara a hacer buen rock, buen heavy, no... Era difícil, sí, ¿verdad? Sí, era difícil. Y Cruel creo que consiguió eso con bueno, con un guitarra espectacular que tenía en esa época, que era Juanma, y Juanma y Gustavo, o sea, los dos guitarristas eran, se compenetraban muy bien, y cada cual sabía su posición y su quehacer. O sea, Gustavo era muy buen guitarra rítmica y Juanma era un guitarra solista espectacular. Y tenía la capacidad de llegarnos a todos con Juanma, que a su vez, otro Juanma dentro del grupo, que a su vez cantaba y cantaba agudo. O sea, su especialidad era los agudos. Exactamente. Y entonces eso agudo. Creo que influyó a muchos grupos que después salieron en esa época, como en esta Demian, que después pasaron a ser Kellion. En esa época también tocaba Jezabel, una serie de grupos importantísimos que además, curiosamente, no sé por qué, parece que había un magnetismo, pues nos reuníamos todos en una zona de Mesa y López que se llamaba Unos Recreativos, unas boleras que se llamaba Corabi, y que, bueno, pues por cierto, los de Cruz jugaban muy bien al futbolín, eran muy buenos y siempre estábamos eso, ¿no? Jugando al futbolín cada vez que podíamos, hablando de música, y nos reuníamos pues toda la chiquillería de la época y no mezclábamos, ¿no? Los de Cruz eran un poquito mayores que yo, pero también había otros grupos que más o menos alternamos, que éramos de la misma quinta, y solo se hablaba de rock and roll, de rock, de cuál era la discoteca básica que cada cual tenía en su casa, etcétera, etcétera. Siempre es que no hablamos sino de música, ¿no? Pues de esa discoteca me interesa hablar. ¿Cuáles eran las referencias básicas de estos grupos? Si tú me estás hablando de que son grupos de heavy metal y estás hablando de un vocalista chillón, de un vocalista de estos que disfrutan con el agudo, yo creo que Judas Priest y Manowar tienen que estar ahí, ¿no? Sí, cierto, cierto. Bueno, y también en ese momento puntual, Dio era también el dios. Dio era Ronnie James en ese momento. Dio. Exactamente. Ese hombre era para todos, Dios. Y bueno, el templo del rey, The Temple of the King, que se llamaba esa canción, te ponía los pelos de punta. Un vocalista que empezó en Black Sabbath, ¿verdad? Exactamente, todo. Bueno, yo creo que a cada grupo al que fue, lo hizo Rainbow suyo. Exactamente, ahí, y luego ya en solitario, pues dejó su particular sello, exactamente. Y bueno, en esa discoteca básica que tú decías, siempre estábamos, claro, cada cual creía que tener su propia discoteca básica. Pero bueno, no podía faltar AC/DC, por supuesto, no podía faltar los Maiden, como tú bien dices, Judas no podía faltar, Dio no podía faltar, Black Sabbath no podía faltar, claro. Ozzy Osbourne, que en esa época pues pegaba fuerte con su Barato Moon, y bueno, una serie de grupazos que en ese momento, ya te digo, en los 80 fue la invasión del heavy, yo creo que fue su momento más álgido, creo que en ese momento puntual, o a lo mejor yo lo veo así porque fue porque lo viví, ¿no? Más de lleno, y entonces ya, pues, lógicamente van pasando los años y ya las cosas, pues, no que no te gusta el heavy, todo lo contrario, claro. Pero que ya vas oyendo muchas más cosas y ya sí que vas haciendo una criba y apartando, pues ya... Uno se va abriendo, exactamente, ¿no? Exactamente. Es curioso eso que dices. Yo te voy a contar también mi historia personal. Yo empecé escuchando un disco que se llamaba The Razor Edge, de AC/DC, ¿no? Que es el más, digamos, fundamental dentro del rock duro ahí de los años 90. Pero claro, las cosas van cambiando y vienen otras cosas de otro mundo, que diría Silvio Rodríguez, ¿no? Y empieza uno a escuchar desde música de autor hasta jazz. Pero creo que fue Darrell Dimebag, el guitarrista de Pantera, ¿no? Que dijo una vez que dentro de su carrera hay ciertos puntos en donde uno, cuando se ve perdido, acude siempre a los primeros 4 discos de Black Sabbath. Entonces eso nos gusta a todos, te gusta el jazz o te gusta cualquier otra cosa. Son momentos viscerales, momentos diferentes. O sea, yo creo que está un poco en contra del hombre unidimensional. Como si solo nos gustara un plato de comida o todo lo contrario, ¿no? Hay que propiciar el poder comer de todo un poco. Sí, y sí, en la sí. música... Y hay que variar el menú. Cierto, variar cierto. El menú es fundamental. ¿Qué más formaciones hay que destacar de la época en la que se narra en este libro? Bueno, formaciones de grupos de rock canario, pues la verdad que después hubo otra etapa, efectivamente, van habiendo etapas, esa es la primera, la inicial, pero después hubo una etapa en la que conocí un poco más en profundidad también el punk, en el que hasta ahora pues yo prácticamente no había entrado. Entonces ahí hay grupos que realmente han dejado sello. vamos a poner algunos ejemplos, por supuesto, que es lo que querrán escuchar también los oyentes. No sé si alguien se acordará de un grupo que se llamaba Potaje de Perros, que a su vez, junto con Garrote Vil, Malformaciones Congénitas e incluso Asco, estos cuatro grupos, pues hicieron un recopilatorio, y el recopilatorio era Viva Canarias Libre de cualquier estado. Es el disco en el que aparece No pagues más de 800 pesetas, ¿no? Siempre tal cosa de no pagues más de esto, que si no te van a engañar. Esa era un poco la filosofía también del punk, ¿no? O si te le van a cobrar más, róbalo. Algo así siempre se decía. Y bueno, con estos grupos empecé pues también, ya no solo es el escuchar la música en sí, que lógicamente puedo decantarme más por el heavy metal, pero sí que ya las letras empiezan a importarme también mucho. Y entonces lo que se dice ya me importa también. O sea, la música, podemos escuchar a cualquier grupo que vemos que tiene una calidad increíble, pero es un grupo inglés, no estamos entendiendo las letras, o la gran mayoría no las entendíamos en ese momento. Pero cuando empiezas a escuchar el punk, que son pues, letras más libertarias, letras más comprometidas, ya me empiezo a decantar también por esta serie de grupos y empiezo a escucharlos más. Por eso te digo que hay es una época casi continua. Suburbio, que también tocaba temas muy buenos, que hicieron algunos conciertos espectaculares. Precisamente fueron teloneros de Reincidentes en un momento puntual, y Reincidentes pues tenía también esas letras bastante comprometidas y buenísimas. Fue fundamental ese grupo, Reincidentes, para muchos de los canarios, ¿no? Y precisamente por eso, por las letras comprometidas, ¿no? Letras que ya te decían algo, letras libertarias, o sea, había música libertaria lo que ellos cantaban, y empiezan a hacerte pensar. Yo no es solamente el mover la cabeza, como que muchos lo hemos hecho, y claro, saltar, sino a la vez ya el hacerte pensar y decir, bueno, espérate, es que la música también es un arma, es un terreno más de lucha que está ahí para ser atendido, y hay que estar, y hay que no solo ya luchar con la pluma o con lo que sea, sino con las guitarras eléctricas también había un motivo de lucha, y creo que empezamos a despertar muchos de esa época precisamente con esta serie de grupos. O sea, que la canción esté comprometida también, además de con la poesía, con la sociedad donde vive. ¿Qué letras se puede recordar de aquellos momentos? Muy difícil. No es difícil. ¿Sabes lo que pasa? Lo difícil es decantarte por tantas, porque muy buena. En especial a mí me gustan las letras de Liberación. Había una cinta que precisamente en esa época que tú decías, de los finales de los 90, o principio incluso de los 90, pues sacó una cinta, el grupillo que en esa época estaba haciendo bastantes reivindicaciones en la calle, que era Sarú, y ahí pues tocaba pues Tiritaña, el cual conozca también a Usu Carreño, que es un cantautor increíble, y en esa época tocaba también ahí, y tocaba unos temas comprometidísimos canarios, y estoy intentando acordarme de la canción, la letra de la canción, que es lo que siempre a veces pasa, ¿no? Cuando te preguntan algo así concreto, pero bueno, que era totalmente anticolonial, ¿no? Y esa canción todavía hoy día me pone los pelos de puta. Cuando me acuerde la diré, ¿vale? De acuerdo, no pasa nada. Porque además merece la pena escucharla, porque es una de las canciones que de hecho más me marcaron. Pero te lo diré. Además, sí, no, por aquí no pasa nada. ¿Por quién está prologado este libro? Pues mira, curiosamente, ya que estábamos hablando de letras comprometidas y de grupos comprometidos, está prologado por Isidro Santana, que es un cantautor también canario. Sí. Dentro de la asociación Faita, pues también la verdad que le editamos un disco hace algunos años. El disco se llama Palante, y todos son letras comprometidas, en este caso lucha, pues un recto independentista, y no se refiere al culo, sino a lo recto que es un independentista, a lo noble que es y a la línea que hay que seguir. Y bueno, Isidro Santana, lo curioso de él es que es un cantautor, un escritor increíble, pero nunca había grabado en un soporte digital nada. Y teníamos miedo, de verdad, que pasara la época de Isidro Santana y que se quedara, como tantas cosas, nada más que en la historia con el nombre, ¿no? De decir, pues, yo escuché a un cantautor relevante, pero que tenía unas letras buenísimas, pero que no hubiese quedado nada registrado. Entonces, nos resistimos a que eso sucediera y grabamos, pues, su primer disco, Palante, que creo que fue un exitazo. Y que, bueno, la verdad que no podemos decir que tuviera el mismo éxito que los Maiden, ni mucho menos. Vale. Pero que, la verdad que tuvo bastante venta y todavía, me parece, se puede conseguir, ¿no? Entonces, la cultura popular y en algunos otros sitios se puede todavía conseguir. Has hecho un apartado bastante importante en relación a lo difícil que es grabar, ¿no? ¿Cuántos grupos, cuántos cantautores, cuántas formaciones se hayan podido quedar sin ninguna posibilidad de plasmar en un disco su obra, ¿no? Ahora, con la visión que tenemos desde el año 2010, pues ahora es más fácil, todos tenemos un ordenador, mal que bien sí. Se puede hacer una edición más casera que otra, pero los 90 en ese sentido fueron muy difíciles. Tienes razón, antes que nada, Atis Tirma era la canción que te decía antes, que había que escuchar de Tanausu Quesada, que en su época grabó con Tiritaña, ¿no? ¿Qué significa Atis Tirma? Atis Tirma, bueno, es uno de los gritos, a ti tierra me encomiendo, algo ajá. así, que era lo que los guanches pues saltaban al abismo antes de dejarse coger, ¿no? Antes de ser esclavos. Pues no sé decirte ahora, estoy pensando que efectivamente muchos grupos se quedaron en el camino y que prácticamente no grabaron nada. Yo tuve la gran suerte de recoger muchas maquetas en esa época de radio no solo recogerla, porque ni siquiera muchas veces tenían los pobres ni poder adquisitivo para dejarme la maqueta, o sea. Claro. Pero como se grababan esos programas de radio, que todavía por suerte los tengo, pues no se ha perdido todo. Kreyer, por ejemplo, dentro de esa época, de la época de Krull, creo y considero que fueron uno de los grupazos increíbles que tuvo Gran Canaria. Pero con José Luye a la guitarra, David a la voz, Luiti al bajo. Bueno, la verdad que era un grupazo y que tenía una puesta en escena increíble. Y que hasta el momento, pues... creo que hay unas maquetas de no muy buena calidad por ahí y más lo que te digo, esas grabaciones que me dejaron la radio que los pobres ni siquiera me la pudieron dejar en ese momento puntual. Por suerte, algunas cosas he podido rescatar y las tengo ahí pendientes a ver si alguna vez pues se puede hacer un recopilatorio de esos grupos que realmente pues en principio no pudieron dejar nada destacable porque no tuvieron medios, ¿no? Pues a sería si, muy interesante, sí, ¿no? Sí, sí, y creo que ya que tú me has dicho, Héctor, de que pues caminamos en ese sentido, desde aquí, no sé, si buscar un compromiso así muy, muy brusco, ya lo podríamos hablar después incluso de Antena, pero aquí ya te comprometo un poco con los míos, de que podríamos ver y valorar en ese sentido cosas que tú, a través de que te mueves aquí en esta isla hermana y yo allá, pues lo que tenemos, pues a lo mejor podríamos hacer algo, no sé. Sellado en Antena. ¿Sí? Parece muy que sepan bien. Que nos estamos dando la mano, ¿eh? A los oyentes. Yo creo que lo podemos hacer. Ojeando este libro, insisto, está bien cuidado, bien maquetado. Veo que también es importante hablar de formaciones como Gato Gótico. Discos como su Ajulfelauen del año 1999, como no hablar de Taburiente, como no hablar de Nontrubada o de Mestizay. Todo eso también tiene que ver con la fórmula particular que tienen los canarios de expresarse. Sí, porque además se rompe el folclorismo que hasta ese momento escuchábamos, o sea, simplemente canciones folclóricas. Y desde que empieza a meterse timples eléctricos, guitarras eléctricas, entonces ya... esto ya coge otra estructuración. Ya el rock participa dentro de ese, entre comillas, folclore, y que no deja de ser folclore, efectivamente, porque tratan de lo nuestro, hablan de lo nuestro, y efectivamente, tú bien lo dices, Taburiente fue uno de los grupos pioneros en el año 78, y fue además uno de los canarios que también produjo el disco. Teddy Bautista, efectivamente. De infausto recuerdo en estos momentos. Bueno, sí, por el tema de la GAE, ya lo sabemos, ¿no? Mira, curiosamente, ahora que hemos nombrado la GAE, cuando Carlos se pone en contacto conmigo, Carlos, me refiero a uno de los componentes de Asco, lo primero que me dice es, mira, a mí me encantaría participar, por supuesto, Pero si tiene algo que ver esto con la CAE, olvídate porque no queremos. Y bueno, el libro efectivamente tiene su ICBN, su depósito legal, pero que tengan en cuenta, y la CAE, lo siento y se fastidia en este momento puntual, porque no cobramos nada por el disco. Viene con un disco integrado, pero es para promocionar a los grupos que aquí salen. Claro, nada más. Y sin ningún... sin ningún ánimo de lucro. Ánimo de lucro y tampoco una empresa indirecta, aunque sea sin ánimo de lucro también que sea. Y de hecho está nada más firmado también con los respectivos grupos, de que es para eso, es para promocionar pues su música, y que el libro era una cosa y que el CD promocional que iba a estar dentro incluido era otra cosa totalmente distinta. Lo decía también por hablando de los orígenes, ¿no? Específicamente Taburiente, ¿no? Pero también Gato Gótico, o sea, nadie se puede saltar a Gato Gótico cuando se habla de música canaria, ¿no? Efectivamente, porque además meten el componente tamasic, o sea, la lengua madre de que hablaban los canarios, que sabemos que bueno, del norte de Atlas, parte de Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera, ellos la meten dentro de su dentro de sus instrumentos y hacen una música de calidad con un componente cultural increíble. Y efectivamente yo creo que es imposible no nombrarlo, porque pues sería falta de ética y de dignidad el no hacerlo. Precisamente Roberto Cabrera nos mandó el otro día una última grabación registrada en el sur de Tenerife, y la verdad que fue bastante interesante en ese sentido. Bueno, seguimos hablando de rock, porque es que podemos estar horas y horas hablando de este libro y de todo lo que contiene esta nueva edición. Una de las partes importantísimas que estoy viendo en este libro es que tiene contacto con los grupos. Es decir, hay una breve explicación de cuál es cada una de las formaciones, y también se dedica a dejar contacto directo con estos grupos. Puede ser una agenda, por ejemplo, para los que estén interesados en tener contacto con ellos. Efectivamente, de eso se trata. De hecho, ya te digo, si en el libro no aparecen los contactos es porque, por desgracia, no hubo tiempo para... Es que para maquetarlo, a lo mejor. La maquetación, por suerte, tenemos aquí a la compañera, bueno, fuera de los micrófonos está Laura Mosquera, que fue la compañera que maquetó el libro, y hoy me acompaña. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo había hablado con los grupos de que esto yo quería que saliera en abril. Bueno, con la Feria del Libro, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, problemas de índole, incluso profesional, dieron al traste con que saliera en abril. Y lo que sí había hablado con los grupos es que iba a intentar que saliera, y había dado incluso mi palabra de que saliera el año pasado. Bueno, pues se presentó el 29 de diciembre para no incumplir mi palabra, ¿no? Y la verdad que pues asistieron muchísimos grupos, entre ellos y The Music, Escachao. La verdad que fui bastante bien arropado en esa presentación. Y lo que te decía, no todos los grupos pues me dejaron los contactos, pero los que me lo dejaron, que son la mayoría, pues aquí están. Y la verdad que como el libro se trata, sobre todo en la última parte, de promocionar a los grupos canarios y nuestra cultura, pues lo lógico es que el que incluso oyera cualquiera de sus canciones, quisiera contratarlos o quisiera simplemente contactar con ellos por cuestiones de afinidad, pues la verdad que creo que es un buen regalo, no solo para los oídos, sino incluso para tenerlo. O sea, este son de los libros en los que, sobre todo porque la última parte son la biografía de los grupos contadas por ellos mismos. O sea, yo no me estoy inventando absolutamente nada, ni hago aquí literatura. Unos arreglos simplemente, lógicamente, de maquetación y de algunas cositas, pero que prácticamente está contado por ellos. Te darás cuenta incluso de que hay grupos que a lo mejor solo tienen una página porque es lo que me enviaron. Claro. Y grupos como ahora Esclavitud, mismo que tienes aquí, Esclavitud, que además son de aquí, de Chinet, de Tenerife, que son un grupazo y al que considero hoy día el grupo heavy metal más importante de Canarias. Eso es una, lógicamente es una cosa, mi opinión personal. Y entonces, pues la verdad que con Esclavitud he disfrutado mucho, y por eso ellos me mandaron eso y por eso están. También una parte importante del grupo es que, digo, del libro, uh-huh, es que no te cierras solo al estilo rockero, es decir, también hay colaboraciones como con Dacta Chando, que es más reggae, ¿no? Y también verso de rap dentro de unas bases técnicamente reggae, gente que ha colaborado con él, por ejemplo Junior Marvin, que pudimos disfrutar aquí en Agueres en aquellas tocatas que habían en una famosa discoteca justo en la plaza donde nos encontramos, y Doctor Guanche, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, se tiene que ver, digamos, todo el panorama para tener más valor, digamos, el rock en Canarias, es así, ¿no? Sí, bueno, hombre, ahora mismo estoy oyendo de fondo precisamente a Esclavitud. A Esclavitud. Increíble, la verdad. ¿Te parece que lo subamos el fader? Sí, y yo creo que deberíamos dejar de hablar un poquito nada más, sí, y que la gente disfrute de esta buena música que además sale de aquí, de la isla hermana de Tenerife, sí. Vamos a escuchar Involución. ¿Cómo gozamos con Esclavitud? ¡Qué buenos son, eh! Es un grupazo. Iba a decir los jodidos. Es un grupazo, un grupazo. Los conocí en el año 2004. Bueno, los conocí. Disfruté de ellos en el 2004 en el Pal La Calle. Me dejaron realmente impresionado. Y poco después volví a verlos en la sala Paraninfo y así me atreví. Bueno, recuerdo que en ese momento puntual, el 2004, les compré una maqueta que ellos tenían. Se la compré a Adrián Lugo, al cantante. Exacto. Y Calvito él. Sí, sí, sí, pero la verdad que es una persona que desprende bastante magnetismo cuando está en escena. Y una persona que te hace vibrar, que te hace saltar, que te hace, vamos, te hipnotiza de alguna manera desde el escenario. Y ya poco después lo volví a ver en la sala para Ninfo, y los he vuelto a ver en diferentes. Cada vez que van a Gran Canaria, la verdad que tengo que hacer una visita, estén donde estén, porque es que es un lujazo escuchar. Una visita obligada, naturalmente. De hecho, me llaman, porque he hecho algunas de las crónicas que también están recogidas aquí, y entre comillas me ponen cronista oficial, porque siempre lo sigo, ¿no? Qué bueno, pues es una formación tan importante, y bueno, ya los oyentes están sabiendo cómo se las gasta esta gente en el estudio, que tiene unas producciones que suenan verdaderamente nítidas, con la dificultad que eso acarrea, digamos, para los grupos de rock duro. Esta gente organiza un festival que se llama el Concierto de Rock de Agueres, por lo menos yo lo llamo así, sí, sí, sí. Y ahora, dentro de poquito, en mayo, creo que es, será la cuarta edición de este festival, y viene nada más y nada menos que Coma. Tengo unas ganas impresionantes de ver a Coma, porque es uno de los grupos fetiche que tiene uno desde tanto y tanto tiempo de seguir grupos del Estado español en relación a la música dura y contundente, que es lo que estamos aquí hablando con Pedro Brisson, que ha presentado, como ustedes están comprobando, Acero Canario, este libro del que seguimos hablando un poquito más. Y bueno, como Dijiste que presentaste en Gran Canaria este libro. Sí, lo presentamos. ¿Cómo lo acogió la gente? Mira, muy bien. Realmente incluso fue una presentación conjunta, porque a través de la asociación Faita, como te decíamos también antes, pues defendemos la cultura. Y entonces uno de los libros de un autor canario que le editamos, a Felipe Ross, nacionalista, pues lo presentamos conjuntamente con este libro, porque ya se nos iba diciembre y, como te decía, había que cumplir. Entonces pues lo hice con él, y la verdad es que hubo bastante aceptación y sobre todo la participación de grupos que asistieron allí, que no se querían perder ni siquiera en un primer momento el cómo iba a ser, ¿no? O qué es lo que realmente contenía el libro, ¿no? Estaban un poco, no digo desconfiados, sino que estaban con ganas. Yo creo que había bastante curiosidad de saber qué realmente era lo que había metido dentro, después de tanta... de tanto empeño, porque yo me puse en contacto con prácticamente un montón de grupos. ¿Qué pasa? Algunos dirán, oye, ahí faltan grupos. Por supuesto, ya lo decíamos antes, se pueden completar 30 libros como esto y siempre quedará gente fuera. Pero les puedo asegurar que si muchos no están aquí es porque, bueno, faltaba un compromiso final de rellenar una serie de requisitos, unos formularios, unas solicitudes en las que uno tenía que estar pues con las espaldas guardadas por ellos. Y, claro, por la editorial, ¿no? Y bueno, pues en el último momento, gente que le fallaron algunas determinadas cositas, algunas firmas sobre todo, y entonces pues quedó como está. Bueno, pero eso nos puede servir para tener un segundo tomo, ¿no? Eso la verdad que era lo que lo tenía. ¡Ay, qué pillín se te pone la cara! Efectivamente, esto no quiere decir que esos grupos que no salieron en esta primera edición, no, en un futuro, pues no salgan en una segunda. La verdad que sería una cosa bastante interesante. Si el proyecto este sigue bien, como va, caminando, y uno pues puede por lo menos cubrir los gastos de la edición, pues oye, por supuesto que por el bien del rock canario y por bien de la cultura canaria hay que seguir adelante y apoyar a nuestro grupo. Y desde aquí, Aitiden Radio, evidentemente cualquier ayuda es poca, o sea, la contarán con ella, ¿eh? Pues te lo agradezco mucho, y además agradezco el que en ningún momento, y esto lo digo en antena abierta, sabiendo incluso mi ideología determinada, que ahora no viene al caso, pero que en todo el libro se puede ver un atipo, sobre todo en el prólogo de Isidro Santana. Te lo agradezco, porque sí que ha habido otras radios que cuando han querido hablar de mi libro y me han llamado, desde que estoy entrando por la puerta ya me están indicando que de política no hable. Fíjate que no he tenido prácticamente ni que hablar de eso, pero basta que me lo impidan para que me entren muchas más ganas, ya, ¿no? Claro. Todos y lo agradezco. Todos conocemos tu trayectoria, Pedro. Sabemos que fuiste concejal de un grupo partido, de un grupo político. No. Sí es verdad que me presenté a concejal, es verdad, pero no se llegó. Y te digo una cosa, no iba a ser tampoco. Te voy a explicar por qué. Porque el segundo de la lista, si hubiésemos ido, era el que iba a ser. Ah, vale. Estaba eso firmado y atado, porque la verdad que yo lo dije desde el primer momento, que yo en la política institucional yo no quería. Lo que soy un revolucionario, que si tenía que estar en los mítines y hablar de independencia, ahí iba a estar Pedro Brisón. Pero que en ningún momento, si llegado al caso, hubiese sido concejal, o sea, hubiese pasado directamente el segundo de la lista. Pues bueno, fuera que ahora, a la altura que estamos en el siglo XXI, uno tuviera que decirle a una persona que hablara de una cosa o de otra, o de un sentido o de otro. Compañero, bueno, aunque no te lo creas, por suerte en esta radio libre y comunitaria, no, como te digo, y te lo agradezco, no se me ha cortado la libertad de expresión, pero sí es cierto que en otras radios lo intentan, otra cosa es que lo logren, lógicamente, después ya no me llamarán más, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Esa es arena de otro costal. Vamos a hablar de cosas más agradables, sí, como es el rock, por ejemplo, y por ejemplo de Junta Cadáveres, que es una formación panqueta de Gran Canaria, sí, que me atrae un montón. La conocí porque fueron los teloneros de esa sensacional banda de thrash metal que se llama Napalm Death. Ajá, en Gran Canaria. Y estuvimos, lo llamamos desde aquí, de un espacio, la verdad, no mío, sino de otro compañero, Manuel Cova, de Rock Pandemonium, y disfrutamos mucho de las canciones de punk metal de esta formación que se llama Junta Cadáveres. ¿A dónde llego? No solo a destacar a Junta Cadáveres, sino al nivel de bandas que tienen ustedes allá y al nivel de grandes tocatas que se pueden disfrutar en Las Palmas de Gran Canaria. En esa relación de bandas, yo creo que Tenerife todavía queda atrás. Y lo digo a favor, por ejemplo, de bandas como Esclavitud. Uh-huh. Sé que hay muchas bandas que están dando el callo en locales tan importantes como el Honky Tonk, que en la Avenida Naga en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta un poco. ¿Tú palpas un poquito, digamos, el escalón entre Gran Canaria y Tenerife? No, vamos a ver. Yo considero que aquí hay mucha calidad, ¿eh? Sinestesia es un buen grupo, Asco lleva una trayectoria increíble, con varios discos en la calle, y es, además, en esa trayectoria, una trayectoria digna, porque además, como te decía antes, no quieren saber nada de la calle, o sea que esa es la trayectoria ahora mismo más digna que puede haber. Diferencias siempre hay, porque lógicamente, pero son diferencias, ¿cómo te puedo decir yo?, insignificantes o anecdóticas o históricas, porque en un momento puntual quizás fue Tenerife los pioneros aquí en... Bueno, uh-huh. Fueron los pioneros en que el no punk. Nos quiten a los exactamente, ratas, ¿eh? ni a las ratas, que además tocaron también en Alemania y han tocado en muchos sitios y bueno, tocaron con... si creo que no me equivoco, fueron teloneros incluso también de la Polla en su momento. Sí. De la Polla no, de esto, perdona. De los Sex Pistols, que fueron en Alemania. Los teloneros de la Polla Records sí fue un grupo de Gran Canaria, que se llamaban Descarga en ese momento, en el que también hay grupos. Es que los grupos, ¿qué pasa? Que están continuamente en evolución, pero también están continuamente disolviéndose y formando otro nuevo grupo. Claro. O incluso, como tú bien decías antes, Junta Cadáveres, son personas que ya también son componentes de otros grupos. Por ejemplo, Gustavo Noyes está en Junta Cadáveres, pero también canta con los de Malformaciones Congénitas, que es un grupo de toda la vida, ¿no? Claro. Y también está Alejandro, el mexicano, que es el guitarrista, que toca también, como te decía, ahí en Conjunta Cadáveres, pero también participa con los de Represión 24 Horas, que también, pues bueno, pues son un... O sea, que es fluido la colaboración. Yo creo que no es que haya más grupos, creo que es que tienen tantas ganas de tocar que crean incluso dos o tres grupos los mismos componentes, ¿no? Y van mezclándose. Yo creo que no es una cuestión de que haya mucho, sino de que hay muchas ganas de tocar. Claro. Muchas ganas de tocar. Pues eso es lo importante también. Aquí he visto algunos, algunos grupos de que incluso, bueno, no solo en esa época estaba, a ver, en La Laguna aquí, ¿cómo se llama? La sala Box, ¿no? La Sala Box, pues he visto algunos buenos conciertos. También vino gente aquí, también de Gran Canaria, ha tocado aquí, y al revés, que es lo bueno, la fluidez, claro. ¿No? Aquí tocó, por ejemplo, un grupo que la verdad que es rock, pero no, ellos se llaman Basofia Metal o algo así, porque realmente te ríes con ellos, ¿no? Y te lo pasas muy bien. Y ellos saben que no son grandes músicos, sino que simplemente lo hacen para divertirse. Aunque luego pues tienen, lo que te decía antes, son componentes de otros grupos que sí hacen algo más serio. Hablo de Escrotes, que casi... Ajá. No me sale, ¿ves? Me pongo a hablar y pensando a la vez, a ver si, bueno, pues Escrotes hizo aquí un gran concierto, pues con compañeros que de Disomnia, que también tocaron esa noche con ellos, y alguno más que ahora sí que no me acuerdo, pero que bueno, que la verdad que creo que eso sí debería existir, que de una vez por todas ese insularismo tonto que hablan los políticos, pero que realmente cuando yo hablo con compañeros como contigo, no, claro, lo vemos, no lo palpamos, no existe. Exacto. ¿No? Que eso parece que solo existe en la política y en el fútbol, pero que después, no, hay muchos grupos que van a Gran Canaria a tocar y que dejan una huella impresionante. Uh-huh. Y creo que asimismo también muchos grupos que vienen aquí en Tenerife y que creo que gustan muchísimo. ¿Cómo podemos hablar de rock, de este estilo, de esta época, y no hablar, por ejemplo, de Guerrilla Urbana? Qué buenos son y qué buenos eran, ¿verdad? Por cierto, tienen otro nuevo disco en la calle, ¿no? Pues que Guerrilla Urbana tiene muchos discos, pero precisamente nunca ha sido porque les hayan ayudado institucionalmente, ya lo sabemos, ¿no? Está bueno La Zurda para que lo ayude, claro, institucionalmente, claro. Y yo creo que ni lo aceptaría, creo. Mira, una de las crónicas de un concierto, son varias, pues yo he asistido a muchos, pero no todas las cuento, ¿no? Pero una de las crónicas que sí cuento fue el famoso paseo del Pendón de La Laguna. Pues ellos pues abiertamente sacaron unos baffles en la calle Herradores, sacaron unos baffles, sacaron su guitarra, sacaron la batería, empezaron a tocar y la gente pues flipaba. Bueno, y esto, o sea, ellos se atreven con todo. ¿Y por qué no? La calle es de la gente, ¿no? Efectivamente, y mira, te digo una cosa, pasaba la policía y no hizo su... Hombre, también cómo iba a ser con tanta gente que tenía. O imagínate con 1,000 personas detrás, ¿no? Como para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros, no? Pero ciertamente ellos se atreven con todo y sus letras... Como te decía antes, comprometidas, revolucionarias, libertarias, y de eso se trata la música, no solo de oír buen metal, sino de que las letras sean comprometidas y te digan algo, ¿no? Y en eso sí ellos, la verdad que sus letras son muy buenas, muy buenas. Antes estábamos hablando, por ejemplo, de Las Ratas, y ahora mismo estoy acordándome de un amigo que colaboró con Las Ratas bastante y me hablaba de las bambalinas del rock, y ellos tuvieron una actuación bastante importante que dejó bastante huella en un famoso concierto con el grupo Prodigy, que era, digamos, alejado del rock en el sentido de que eran más discotequeros o eran una música bastante más, sí, tensa, la verdad, pero comercial en otro sentido. Y nos decían que Las Ratas eran gente amable y afable en comparación a estos guiris que venían ahí a invadir, digamos, y a destrozar todo el material, de hecho. Y nos contaban de la nobleza que tienen estas bandas de rock, ¿no? ¿Tú las palpas también, esta nobleza específica en Canarias? Yo creo que sí. En ese sentido, hombre, vamos a ver. Sabemos que hay determinados componentes de grupo que, sobre todo, cuando hay un concierto en el que tocan 10 o 12 bandas, las bandas que tocan ya lo último, pues puede que ya no sean tan nobles porque ya se han bebido lo impensable, ¿no? Porque aprovecha la influencia del alcohol, claro, en el rock, claro, canario. Eso pues creo que a lo largo de la historia y en todos los sitios y en todos los conciertos y sea del país que sea, pues eso influirá siempre en la sexo, drogas y rock and roll. Uh-huh. Esperemos que las drogas sean menos, pero uh-huh, efectivamente el alcohol siempre ha sido va prácticamente unido. Ya hoy día no tanto, la verdad, compañero. Ya hoy día no tanto, pero sí es verdad que los 80 y 90 yo creo que sí eran más proclives a eso. Hoy día me he asombrado de gente bastante sana. Bastante sana, que pensar que, bueno, han dado un espectáculo, han dado un show increíble y decir, este tío tiene que tener algo. Pues no tenía realmente nada. Y cosa curiosa, cuando tocábamos nosotros, que tampoco que diéramos muchos conciertos, pero la gente siempre decía que yo me había tomado algo, y yo absolutamente nunca ni tomé drogas ni tomé alcohol, pero sí, me veían a mí, bueno, en ese momento, el cantante siempre tiene que ser un poco más showman. Y tú eras cantante. Exactamente, entonces, ¿no? Pues bueno, el coger el micro y darle vueltas y casi cogerle la cabeza a la gente y todo eso, decía, bueno, pero este tío algo tiene, seguro. Pues no tenía nada, y realmente no los voy a nombrar, se dice el pegador, pero no el pegador, eran más otros compañeros que estaban, a lo mejor incluso hemos parado los que estaban hartos, ¿no? Es que el rock duro y el heavy metal también da una adrenalina absoluta, o sea, esa es la gran droga, claro, de algunos artistas que tienen greña y que hacen y a mí nos hace falta esa, claro, esa dosis, esa sangre. A veces siempre es necesario, y yo te digo que yo tengo una concepción siempre de la música en donde no hay barreras y no hay absoluta vínculos, digo, todo lo contrario, es decir, hay vínculo entre diferentes estilos de música y muchas veces me cargo, digamos, el estilo para en bien de disfrutar de esto y de lo otro y de lo de más allá. Pedro, nos vamos aproximando ya al final de la entrevista, han sido 50 minutos suculentos de entrevista. No me lo puedo creer que hayan pasado ya 50 minutos. Es entretenida cuando la entrevista está viva y tiende a ser una conversación entre colegas, que es verdad, que se acaban de conocer hoy, pero con, digamos, una perspectiva bastante paralela entre la vida de uno y de otro en islas diferentes, pues eso suele pasar, ¿no? Que se hacen fluidas las entrevistas. Pedro, ¿algún momento? Destácame un momento en el rock de Canarias, de algún concierto, y después yo te digo otro. ¿Algún concierto? Pues mira, yo creo que el que... son muchos, pero vale, tú me estás pidiendo uno en concreto. Es difícil. Yo creo que el que más me marcó precisamente es el que te marca al inicio. Después hay otra serie de conciertos. Uh-huh. Bueno, voy a decirte dos. Uno es cuando tocan Cruel en la Plaza Santa Ana en los años 80... en el que diversos compañeros que todavía no habían informado Kellion ni Kreyer, ni todavía no eran grupos que después pasaron a ser grupos formidables, disfrutamos ese concierto. Y fue en el año 85, ese en concreto fue en el año 85. Y luego hubo uno a principios de los 90 en el que tocaron los Ramones y que sus teloneros, lo que vi yo es que, lógicamente, el grupo telonero no disfruta de toda la megafonía que trae el grupo grande, ¿no? Como y siempre, debería ser. Claro, entonces por eso siempre me dio esa sensación de que qué pena, ¿no? Que estos no aprovecharan también. Sin embargo, probablemente les dieron pal pelo. Sí. Pero que, bueno, que eso todos los recuerdo así con cariño, ¿no? De todas maneras, Héctor, quiero agradecerte, darte las gracias por creo que efectivamente tú has dicho que ha sido un encuentro de dos amigos que además nos hemos comprometido prácticamente ya en algo. Pero quería dar gracias desde aquí, desde las ondas, por supuesto al trabajo que ustedes están desarrollando, porque es un trabajo que se involucra mucho en lo cultural, sobre todo en lo cultural canario, y eso siempre será de agradecer. Pero quiero agradecer a mi compañera Miri Laura por haber maquetado este libro y haberme dado todo su apoyo. Quiero agradecer a Samir Delgado, que es compañero mío dentro de la editorial y que siempre ha sido pues también un apoyo importante en mi vida, un buen compañero. Y sobre todo quiero también dar las gracias a Nisamar, porque como está enamorada de mi compañero Samir y mi Samir está contento, pues todo va bien. Samir Delgado, ese Samir tío, Delgado. No lo conozco de nada. El otro día estábamos contando que son probablemente 12 años desde que nos conocimos en el ruido de las aulas del Chapatal en Santa Cruz de Tenerife. Un saludo muy cariñoso a Samir, que seguro que nos está escuchando. Yo te voy a decir dos conciertos que disfrutamos aquí y que fueron trascendentales para mi vida. Y son foráneos los dos, pero fueron excelentes. Sociedad Alcohólica en el Ruta fue excepcional. Grupo que me gusta mucho también. Y Ratos de Porao brasileños fueron también sensacionales en el Ruta 66 de la Cuesta, que tanta falta nos hace un local así en La Laguna. La verdad que en Santa Cruz ya hay uno que se llama Jonquitón. Eso sí, pero está escaseando un poco. Está escaseando. El tema de los locales. Porque por lo menos antes has nombrado al Vox, sí, que hacía su labor callada ahí por debajo de la estación de guaguas de Aguere de San Benito. Laguna, sí. Pero ya esa sala también cerró y van poco a poco cerrándose cauces y cerrándose vínculos con la cultura en una ciudad, no lo olvidemos, universitaria. Eso es muy grave. Y universal, Y universal, naturalmente. Pedro, ¿qué te digo? Que para despedirte te voy a pedir que nos cuentes quiénes son los grupos que están en la portada de este disco. Ah, para que la gente haga una visión de la portada. Mira, a mano izquierda, a la parte alta, el grupo es Suburbio, un grupo del norte, muy bueno, que tenía también letras muy reivindicativas. El que está en la parte alta central fue mi amigo, mi gran amigo Ale, que murió en un accidente de coche con 18 años, siendo un batería espectacular ya con 16. A su lado está el grupo Demian, del cual pues salieron el mejor guitarra de todos los tiempos para mí, hablando de grupos canarios, que fue Fran Alonso. Mira, aquí hay una portada del disco Ira Popular de Asco, un cartel de Sentinel y Kellion, los Cruel, por supuesto, y Acrópolis, que era el grupo que ahí con cara de pibito pues está el Menda. Pues Pedro Brisson, a por el segundo tomo, Muchísimas gracias. Y te voy a arrancar otra trampita en antena. Cuando lo saques, el segundo tomo, también te vienes por ahí, Tiden, y lo presentamos en Tenerife. Eso como debe hecho. Ser en Eso las ondas. Eso está hecho. Un placer. Pues muchísimas gracias. Gracias, y seleccionanos una canción para salir de aquí. ¿Qué podemos escuchar? Pues vale, mira. Vamos a ver. Mira, recuerda que te dije que había un grupo que hacía reír, ¿no? Pues tengo la patera atracando doble fila de Escrotes. Pues vamos a ver si nuestros compañeros en el aspecto técnico nos ponen la canción de Escroter. 26, creo que es la 26. Es la número 26, que se llama Tengo la patera atracando doble fila. Doble fila. Así suena. Comida, que tengo hasta aquí la mirilla de hoy. Espero que se lo haya pasado bien con esta historia de rock. Y seguimos porque mañana tenemos también previsto hablar de rock de otras formas, de los inicios del rock en Canarias y más específicamente en Tenerife. ¡Sigue bien!